lo que me dijiste un día sin querer. Tú y yo somos uno, este amor nos salvará. Julieta Venegas, que ens acompanyava i ens portava els seus ritmes musicals amb aquest Tuve para dar, una cançó que extraiem a Musicòpolis del single del mateix nom i del seu àlbum Los Momentos, cançó pròpia de la mateixa Julieta Venegas. Una mica de dance music, música ballable amb Projecte 46 in Dubusion i la companyia de Donna Lewis amb aquest Radio Edit del You and I. Empordà, bona terra, igual que la casa nostra. Recordeu que aquest és un espai que us arriba sota la producció de Ràdio Palafrugell, per tant, tenim una estimació particular, perquè és la nostra, pel Baix Empordà, i pels seus músics i pels seus intèrprets, dos d'ells a continuació. Un l'escoltem segur, de dalt a baix, perquè és una música excepcional. La felicitat es diu el tema de Miquel Abres. Després, México Flamenco. No és el nostre estil musical, però sí que vull donar un instant per reconèixer com Sílvia Pérez Cruz interpreta un clàssic com el Cucurrucú Palma. Obres els ulls i en el primer que penses és en viure eternament. Si sempre t'envolten les millors i bones intencions, això és la felicitat. Tan alegres dels èxits dels altres i mai desconfies de ningú. Si aprens a conviure amb molts veïns de dalt, oblidant tots els dards enverinats. Felicitat! Ara que et tinc de prop, no vull deixar-te enrere. Felicitat, luxe de molt pocs, tot un any de primavera. No aconsegueixen esborrar el teu somriure, les paraules dels menys afortunats, desviar-te del teu camí. Ja ho tens, felicitat. Si sobreviu la il·lusió, deixant enrere el costat més fort, sempre tindràs dues oportunitats i cap respecte al fracàs. Felicitat! Ara que tinc a prop, no vull deixar-te enrere. Felicitat, luxe de molt pocs, tot un any de primavera. See you. Musicòpolis, la capital de la música. Dicen que por las noches nada más se le iban puro llorar. Dicen que no comía nada más se le iban puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando. Dicen que por las noches nada más se le iban puro llorar. Dicen que no comía, que nada más le iban puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando. Las piedras jamás. Des d'aquesta recopilació, des d'aquest àlbum en México Flamenco, en diferents artistes que s'uneixen per interpretar cançons mexicanes del folclore mexicà, però amb un estil més aflamencat. Però l'hem escoltada tota, perquè realment, i ja ho sabeu, sempre vull dir que no en sóc favorable amb aquest estil musical, que la versió és perfectament escoltable de la Sílvia Pérez Cruz, d'aquesta pala fugillenca. Jesse García i Pete Gilbert Blanc en Give Me. Esto es pa' mi gente. eso cuando pusimos lo lo que nos faltó para comenzar de cero era condimento con poco de negro era mis razones para romper el hierro y a mi casa ponte vamos a cocinar voces que sonaron para echarla ya somos la comida para que viene atento somos lo que hicimos los frijoles negros vengo con mi sol vengo con mi hol vengo con mi clima con mi dinero con mi rima ando dando siempre con presión mi sol arrebato acelere pa que no te altere vengo con mi base de espera verá yo soy el ladrillo que rompe frontera voy a hacer sonrito con la traicionera y con los frijoles voy dando bandera en esta vida todo se acomoda se aconseja antes de que suba la marea yo le pongo con delay pa que no te pongas lento despierta y vamos a hacer una comida Este es el momento, yo siento alimento. Oye mami, los frijoles no llevan más nada. Un poquito azúcar y lo que ponga tu mamá. En esta vida todo se acomoda, se aconseja. Antes de que suba la marea, yo le pongo condimento. Pa' que no te pongas lento, despierta. Y vamos a hacer una comida. Ritmes musicals de Musicòpolis, de la capital de la música, i amb els darrers instants d'aquest segment ens queden un parell de temes per escoltar. Amb Frijol Negro escoltàvem La Comida, amb aquest hip-hop rap que ens acompanyava, i amb House South Brothers, amb el Jumping, o Salvador Bertran, amb A veces me pregunto, anirem acabant la nostra promoció. I'm digging the way you move, I might as well send my love to you. Jumping. Make them boys, boys. jumping. Com us dèiem, House South Borders, Jumping, o a veces me pregunto el tema del canvi de planes, el disc de Salvador Bertran. Això és Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula, musical@usa.com. Contacta amb nosaltres. ¿Dónde queda el sentido que la vida me quita? No se trata del que más corre, la vida no tiene prisa, no. Se me quedó el amor pequeño, sufrí en mis carnes la palabra miedo. Aprendí poco a poco el significado del respeto. Hey, yeah. No, no. Hey, yeah. Y voy a sonreír al mundo, y aunque se marchitó mi risa al ver que no estaremos juntos, bendita sea la familia. Ya no habrá tardes como las de antes, no quedan ruegos ni preguntas. Perdóname, es que siempre queda una. A veces me pregunto, ¿dónde queda la vida? He vivido momentos tan bellos, he llorado por culpa del miedo, y si algo bueno viene, se me va. A veces me pregunto, ¿dónde queda la vida? He vivido momentos tan bellos, he llorado por culpa del miedo, y si algo bueno viene, se me va. Se me va. Se me va. Quiero cambiar y ser yo mismo, y dirigir a mi manera, porque la ausencia de cariño alguna vez a todos llega. Intentaré seguir mi rumbo y expresarme como lo sienta, aunque hay veces que me confundo y busco el sentido que queda. Hey, yeah. No, no. Ya no habrá tardes como las de antes, no quedan ruegos ni preguntas. Perdóname, es que siempre queda una. A veces me pregunto, ¿dónde queda la vida? He vivido momentos tan bellos, he llorado por culpa del miedo, y si algo bueno viene, se me va. A veces me pregunto, ¿dónde queda la vida? He vivido momentos tan bellos, he llorado por culpa del miedo, y si algo bueno viene,